Bueno, pues desde Caballar, estas habas verdes, en reconocimiento a toda la gente que está dando todo de pecho para que salgamos de esta. Para todos los que dais la cara ante el público, para todos los que nos atendéis, para todos los que hacéis posible que la vida siga su curso a pesar de esta situación de excepcionalidad, todos juntos contra el coronavirus. Ahí va ese baile.